¿Qué hace, Lu? ¿Cómo anda? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? Mirá, el partido de anoche, ¿no lo viste? No, no pude verlo. Qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba rinando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte de todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional, escuchar a Charlatana por la 98.50. Abandonado allí. Muy, pero muy buenas tardes, oyente de la calle Nueva York y de toda la ciudad de Berisso que nos escucha en vía internet. Aquí estamos en un nuevo viernes, el último viernes de septiembre, aquí en la Nueva Deportes, tercera temporada, por aquí, por Radio La Charlatana 98.50, la que escucha siempre los vecinos de nuestra histórica calle Nueva York, como siempre, empezando a informar todas las novedades deportivas local, nacional e internacional, como lo tenemos acostumbrado, todos los viernes, por suerte, estamos presentes, bueno, como siempre, con el vía internet. Pero bueno, ya estamos viendo noticias nuevas que ya vamos a estar contando. Pero como les estaba diciendo, mucha información deportiva para comentarles a todos los oyentes que están del otro lado caminando por nuestras calles Nueva York. Y bueno, por acá, por vía internet, que siempre mucha gente se da un escape y escuchan por la compu. Como siempre, muchas novedades deportivas, tanto de la ciudad de Berisso, que tenemos muchas novedades para comentarles de la ciudad de Berisso, porque tenemos que hablar de los más grandes, obviamente, Estrella y Villa San Carlos, que están haciendo bueno, grandes novedades, no solamente en el fútbol, sino también en el básquet y distintas deportes, también noticias que tiene que ver con la ciudad, el sello, el hogar social, y bueno, muchas novedades que tenemos para comentar el día de hoy. También vamos a estar hablando de los deportes que se están desarrollando en nuestro país, como el fútbol argentino, como el mundial de básquet, el básquet que también estuvieron hablando un poco en esta semana de lo que estaba sucediendo, también del hockey y también el vóley, que también se está desarrollando el mundial de vóley que están haciendo, pero no el masculino, porque el masculino ya ha terminado. Bueno, ahora el femenino, se está desarrollando el mundial de vóley del femenino, así que para la gente que no sabe, quiere saber un poquito cómo está la Argentina, cómo está nuestra selección en los deportes, en este caso en el mundial de vóley, lo vamos a estar desarrollando en esta hora y media que tenemos, un poquito menos. Pero bueno, feliz de estar nuevamente en un programa, nuevamente en un viernes más, en un viernes que estamos despidiendo septiembre, que ya le dimos la bienvenida a la primavera. Mucha jornada hubo este fin de semana que ha pasado. Bueno, acá estamos cerrando este último viernes el último mes de septiembre, y bueno, ya la semana que viene abriendo octubre, pero muchas novedades y el día hoy a pleno. Ya la semana pasada estuvimos con mucha lluvia, ayer también estuvimos con lluvia por la tarde, pero hoy la verdad que se ha portado bastante bien para darle la bienvenida al mejor día de la semana, que es el día viernes. Y bueno, comenzando nuevamente el programa, le voy a mandar un saludo, ya que estoy, aprovecho, a mi hermano, que la semana pasada ha pasado por nuestras calles y me ha decidido, mandaste saludos a tus amigos, a todos, y te olvidaste de tu hermano. Bueno, a mi hermano, que le voy a mandar un saludo antes que se vaya a la escuela, que debe estar ahí escuchando. Y le voy a dedicar el programa, así se pone feliz y diga que no me olvidé. También a todos mis hermanos y a mi familia que me escuchan. Y bueno, para ser individual y no se enojen, lo voy a dar como hermanos y hermanas. Así que así se ponen contentos. Y al porra que hoy vino, está pintando acá. Para los que no saben, se está construyendo a poco la torre. La torre es la altura donde puede estar, donde se va a colocar la antena, digamos, la antena donde se va a estar escuchando nuevamente la Charlatana, no solamente en la calle Nueva York, sino alrededor de nuestra ciudad de Berisso. Así que no solamente los vecinos van a estar escuchando, sino todos los cercanos de nuestra calle Nueva York, que seguramente tiene mucha altura esta torre que se está pintando. Me gustan los colores, me gustan. 21 metros de altura tiene 21 metros que tiene entonces, acá me está confirmando el pintor, que la está dejando bastante bien. Tiene 21 de alto, que es una gran altura para poner y colocar la antena que tanto estamos esperando, que de a poquito se está armando. Y bueno, ya falta muy poco para que toda la gente nos escuche en sus parlantes, en su radio, no solamente estar ahí afuera caminando y escuchar los programas, sino estar sentado tomando un mate y escuchando ahí en tu parlante de tu casa, de donde esté escuchando la radio. ¿Querés pedir algún temita? ¿Querés, no sé, mandar saludos? ¿Querés venir? No sé, lo que quieras hacer. ¿Querés llamarnos? Acá estamos con nuestro celular, que estuvo sonando bastante. Y si no sabés los numeritos, 1550-83-535, 1550-83-535, la vía de comunicación de nuestro querido celular. También tenemos el fijo, que está ahí acá presente conmigo, 461-2733. Y si no, nos podés mandar algún mensaje en nuestro Facebook, en nuestra vía de Facebook que tiene esta radio, FM Radio La Charlatana. Lo buscás y bueno, ahí nos dejás en nuestro muro lo que quieras mandar, saludos, alguna noticia que quieras mandar, lo que quieras hacer, tema, lo que quieras, lo puedes hacer tranquilamente. En un viernes, vamos a despedir el viernes, el último viernes de septiembre, con un tema musical que a mucha gente joven le debe gustar estos temas. Hoy le vamos a estar pasando a toda la gente que esté pasando por nuestras calles. Vamos a estar pasando un poco de reggaetón, que hace mucho que no se ha pasado. Estamos como desarrollando nuevamente los temas musicales, porque hasta que encontremos un ritmo nuevo, no estamos pensando últimamente los temas musicales. Ya nos vamos a estar moviendo un poco en los temas musicales, ya vamos a estar hablando con la gente también qué temas quiere que le pasemos. Así estamos todos, estamos felices y participamos todos del programa. No soy el único que está acá, sino ustedes también pueden participar en otro programa. Entonces vamos a empezar el primer bloque musical y vamos a comenzar desarrollando todas las noticias que tengo para todos ustedes. Vamos con el tema musical y ya volvemos con más información. segura yo. ¿Cómo? Te vi bailando lindo. Te voy controlando la vida. Marita fuerte la esquina. ¿Cómo? DJ pa' la bocina. Si todos llegan por el ritmo. Participar en el Teatro Comunitario de Berisso todos los lunes y viernes de 19 a 22 horas en la escuela número 9, calle Nueva York, esquina 170. Vení y divertite. Ahí estamos. Después de escuchar a Daddy Yankee, uno de los grandes, digamos, de esta música del reggaetón. Y bueno, escucharon en el spot ahí del teatro comunitario. Bueno, hablando del teatro comunitario que se encuentra acá muy cerquita de nuestros estudios, el teatro de la ciudad de Berisso. Bueno, está cumpliendo 9 años, 9 años ya el teatro comunitario de nuestra ciudad. Que yo pensé que tenía menos. Mirá, acá con nuestra operadora estábamos hablando justo de cuántos años estaba cumpliendo y yo pensé que tenía menos. Bueno, está cumpliendo 9 años y bueno, está por festejar el año. Y bueno, quiere usted, vecino y vecina, quiere que participes, estás invitado mañana 27 del 9, mañana sábado, a las 16 horas. Pasá una tarde ahí con la gente, que ahí está. En el teatro que se estuve pasando, mucha gente, muchos autos, se ve que le está yendo muy bien. Y bueno, 9 años ya de este teatro comunitario que quiere festejarlo y quiere que usted, vecino y vecina, sea parte y esté presente. Así que estás invitado mañana 27 a las 16 horas. Acércate acá al teatro de la escuela 9. Seguramente ahí van a estar desarrollándose. Ahí en calle 3 y Macel. Ahí sobre nuestra calle del puerto La Plata. Ahí a 2 cuadras de la calle de la calle Montevideo. Ahí se van a estar encontrando y bueno, van a estar festejando, te están invitando, así que si querés participar, lo puedes hacer tranquilamente con el spot y bueno, con el teatro comunitario que está cumpliendo 9 años. Vamos a comenzar la información del día de hoy, pero antes quiero mandar un saludo a todos los comerciantes de acá de nuestra calle Nueva York. Hoy se está conmemorando el Día del Comercio, así que para todos los comercios de acá de nuestra calle, como por ejemplo al Cortino y a Lorena, que seguramente se están acordando, y todos los que trabajan con ellos también, a todos los que trabajan ahí, le mandamos un feliz día, el Día del Comercio, el día de hoy que se está celebrando por primera vez el Día del Comercio, así que bien merecido lo tienen los comerciantes que trabajan todos los días para todos los vecinos. Y bueno, ahora vamos a comenzar la información. Bueno, una información que, bueno, como tiene acostumbrado a todos los oyentes, vamos a comenzar con la cebra. Ya que tengo la cebra, ya que está jugando Vélez, qué mejor compañía que se lo extrañaba. Se lo extrañaba y antes de que empiece la información, le voy a mandar un saludo acá a Miguelito, que se lo ve muy bien. Tiene largo el pelo, ya se lo dije hoy temprano, se tiene que cortar y la barba, así que... Muy bien, se lo ve muy bien, se lo extraña. ¿Cuándo vuelve, Miguelito? Muestra de poquito, así que grandes noticias últimamente estamos teniendo acá en nuestros estudios. Un saludo para Miguelito, que la otra vez llegó tu llamada. Así que ahora que estás presente te voy a comunicar que llegó la llamada. Bueno, vamos a comenzar la información. El fin de semana pasado estuvo jugando la cebra. Una cebra que viene con muchos empates. estaba jugando bastante flojo, está consiguiendo mucho empate, no está perdiendo, es el invicto, tiene el invicto, pero no está ganando. Lo estaba comentando la semana pasada. Bueno, en este caso, la Zebra no ha jugado, que yo le había dicho, que mucha gente me ha preguntado también por qué no jugó la Zebra. La Zebra, quiero comentarles que en la segunda fecha estuvo desarrollando esa jornada que, bueno, no se pudo desarrollar, bueno, con el tema de Estudiantes y Gimnasia que jugaban, que la lluvia, que esto y el otro. Bueno, algunos partidos se pudieron desarrollar. En este caso, Estrella ha jugado ese partido, que fue con Peñarol, que empató. Bueno, esta semana no se pudo desarrollar, la Zebra no pudo jugar. Y bueno, ya mañana recién va a desarrollar la jornada de fútbol. En este caso va a jugar como local, así que acá en 869, ahí muy cerca del gimnasio, ahí se va a desarrollar la séptima jornada de la Liga Mateoplatense. En este caso, la Zebra como local va a querer conseguir por primera vez en este año, en esta ronda muy extraña, digamos, porque el campeón también no viene ganando, así que está muy raro este torneo. En este caso, la Zebra va a desarrollar una nueva jornada con la primera división, y bueno, toda la jornada contra el conjunto de Forever, un Forever que viene muy bien también, viene regular, viene ganando, pero tampoco pierde, digamos, tiene mucho empate, pero gana. La Zebra tiene mucho empate y no gana, pero tampoco pierde, así que consigue un punto. Es medio raro el torneo este, por eso le digo. La Zebra entonces va a desarrollar la jornada del día de mañana, la séptima fecha, Estrella contra Forever. Los demás equipos, San Martín con Las Lomas, Curuzucuatía va a enfrentar a Villa Montoro, Peñarol Infantil va a enfrentar a Dip, el campeón de esta Liga Mateoplatense, Everton va a jugar contra Romerense, La Plata Fútbol Club, con Circuito Tolosano, Iris, uno de los extraños que se está levantando a poco, con Bransen. Así que esa va a ser la jornada séptima de la Liga Mateoplatense, donde está el equipo de nuestra ciudad de Berisso, el conjunto de Estrella, que va a volver a jugar, y bueno, esperemos que pueda ganar, pueda tener una gran noticia para la semana que viene, de conseguir una victoria. ¿Cómo está la tabla de posiciones sin la Zebra ahora que ya desarrolló la jornada? Las Lomas de Guernica, que va a jugar obviamente mañana con La Plata Fútbol Club, es el único puntero del campeonato, tiene 11. Curuzucuatía tiene 10, al igual que Adip, que tiene también la misma cantidad. Nueva Alianza, que venía puntero, se está cayendo de a poco, tiene 7, al igual que Villa Montoro y Bransen. Y también está Tolosano, ahí con los mismos puntos. Después, el campeón tiene 5, está octavo, mirá la posición que está el campeón, con 5. Y bueno, ahí Peñarol Infantil lo sigue con los mismos puntos. Y bueno, en la décima, el décimo puesto, lo encontramos al conjunto de nuestra ciudad, con 4 puntos. Pero tiene partidos pendientes que tiene que desarrollar también. Así que eso es importante de cara a si quiere conseguir, quiere no perder de pisar al puntero del campeonato, que es Las Lomas. Después, el mismo puntaje tiene Romerense, que también venía el torneo pasado, venía muy bien. Ahora se está cayendo un poco. La Plata Fútbol Club, que va a enfrentar al puntero, tiene 3. Al igual que Iris, que tiene también la misma cantidad. Y los últimos, que son San Martín de los Hornos y Forever. Si damos vuelta a la tabla, Nueva Alianza ha terminado último en la tabla pasada, ahora lo tenemos como uno de los candidatos. Así que mirá lo raro que es el torneo de la Liga Mateoplatense en la División A de esta primera división. Así que para marcarlo con fibrón y para que la gente la tenga agendado, mañana entonces, tempranísimo, 12 del mediodía, se va a desarrollar seguramente toda la jornada con la cuarta hasta la primera división. Y si te interesa la cuarta te podés acercar temprano. La cuarta, me están diciendo que está muy bien, muchos juveniles que están avanzando a la primera división también. Lo que tiene Estrella es eso, que está dando le está dando oportunidades a los jóvenes, a los juveniles. Y bueno, eso es importante de cara al futuro, porque hay muchos jugadores que ya tienen, ya son bastante grandes, que ya tienen el último paso, digamos, para este torneo. Y bueno, ya está apuntando un poco a los juveniles, que hace muy bien. ya que estamos hablando de estrella, déjame mandar un saludo grande a Martinoli, ahí al capitán, el número 5 de este equipo de Estrella de Briso, que bueno, esta semana fue operado de una lesión que lo ha tenido fuera de las canchas. Bueno, esta semana se ha confirmado que la operación salió bastante bien, muy positiva, así que ahora el jugador se está recuperando de cara al torneo que viene, porque es un gran jugador, tiene mucho futuro y bueno, es un jugador muy importante para el equipo y que lo quieren bastante bien. Bueno, una noticia buena que se ha confirmado esta semana, que a Carlito Martinoli, el número 5, el capitán de Estrella, fue operado con éxito y ahora está recuperándose de cara al torneo, que seguramente el torneo que viene lo vamos a estar teniendo presente. Vamos a dejar un poco el fútbol, vamos a hablar un poquito de Estrella, pero me dijeron ahí, estuve pasando por la sede del club, muchas novedades tengo, y bueno, me dijeron que si tenía ganas y quería informar, para los vecinos lo pueden hacer, porque quiere sumar gente. La gente de Estrella tiene mucho deporte, muchas actividades, no tanto en el fútbol, en el básquet, sino también en la sede que tiene el club, en 863, está sumando clases, en este caso clases de salsa, ritmo latino, ahí en Estrella. La profe Paula y Abel están ahí con éxito, sumando gente, quiere que se sume, fanático del baile. Ahí Miguelito, se te ve, para que vaya ahí, para probando un poquito el movimiento. Bueno, quiere comentarle a la gente que está desarrollando esta clase de salsa. Si querés acercarte, podés hacerlo de los miércoles y viernes a partir de las 16 a 17. Ahí preguntás por Pablo y Abel, son los bailarines, ahí te van a estar comentando. Si no, puedes llamar ahí a la biblioteca o la sede del club, 461-3298, para los socios. La primera clase es gratis, ya después para socios es 120 y para no socios 140. Ahí no es tanta diferencia, 20 pesos nada más. Así que si querés acercarte, lo puedes hacer. Si no, sos fanático del taekwondo, de los campeones mundiales de Corea, de Japón, de todos lados, Emanuel y María Richifor, los hermanos, quieren invitarte, quieres que te sumes a esta actividad del taekwondo, que mucha gente lo puede hacer, juveniles, infantiles, hasta adultos se pueden acercar, se pueden anotar. Ahí, si lo querés hacer, te acercás ahí al club de básquet, 865 y 166, los lunes, miércoles y viernes, de 18 hasta las 22 horas, lo podés hacer. Si no tenés alguna novedad, querés saber más de los chicos, los más destacados, te puedo decir, son campeones mundiales, fueron campeones en Corea, en los creadores, mirá, creadores de este deporte tan rudo y tan conocido en el país asiático. Bueno, Emanuel y María Richifor, María y Belén, son los que dejaron una marca muy registrada. Y bueno, Estrella Briso está muy contento de tenerlo a ellos dos como entrenadores. Y bueno, Manuel y Belén son dos amigos míos, así que le estoy haciendo la gamba y quieren sumar gente. Si no, lo puedes hacer, buscarlo en el Facebook, ahí taekwondo.estrella, y ahí vas a tener todas las novedades de cómo puedes hacer para anotarte, todas las novedades de los entrenadores, que tienen mucha historia. Lo podés hacer. También tenés el Reiki, también para sumarte. Tenés muchas novedades, como clase de yoga también, si estás estresado, te vuelve loca tu marido, tu mujer, y querés tener un poquito de tranquilidad, lo podés hacer los días de yoga, domingo 18:30, la primera es libre y gratuito, es interesante, para que te des un poquito tranquilizante de la semana ruda que tenés durante toda la semana, viste, estás cansado, o tu marido, como le estaba diciendo, tu marido, tu mujer,

Miguelito, estamos hablando justito con Miguelito. Miguelito, ya sabés que vos, acá estamos en el triángulo, cuando quieras, estás bienvenido, recuperate, eso sí. Ahí estábamos hablando un poquito con Miguelito, de bueno, la vuelta que todos quieren, sería un joya de la antena, ya la torre que la tenemos muy pronto bien arriba, y bueno. Y bueno, ahí anda a ver a tu Vélez, que ya que estamos hablando de Vélez, tenemos noticia de último momento. Vélez ganando, iba ganando 1-0, gol de Prato de penal, una mano del jugador de Estudiante, que bueno, lamentablemente para mí fue casual, pero bueno, en fin, dijo mano, gol de Prato después de la vuelta de Prato. Vuelve Prato y bueno, Vélez cambia un montón, digamos. Lo que cambia a Vélez cuando hay un enganche que es importante para el equipo, bueno. Con el gol del gigante Prato, le iba ganando 1-0 al pincha rata, al equipo de Estudiante. Un empate, y volvió después del gol de hace mucho tiempo también este jugador, que es Carrillo, el número 9, el goleador del pincha. Bueno, gracias a Dios volvió el gol. Y bueno, es muy importante para el equipo pincha rata que su goleador vuelva a hacer goles, porque es importante. Bueno, entonces, 12 minutos del segundo tiempo, un poquito más. Vélez y Estudiante y Vélez están empatando en cancha de Quilmes 1-1. Seguimos con más información de nuestra ciudad. Vamos a ver un poquito del Cille. Un Cille que yo le decía, tengo una gran noticia del Cille. El Cille volvió a ganar, ¿no?, nuevamente, vamos, por el Naranja, que bueno, venía de una derrota muy dura. Y bueno, se pudo levantar, en este caso como local, ahí en la cancha del Gimnasio, ahí en la bajadita, en 15, ahí en la bajadita, un poquito para adentro, una cuadra, digamos, ni una cuadra. Ganó el Cille, el Naranja. Le ganó al conjunto de Náutico, al conjunto muy histórico ya de esa liga de básquet. Le ganó 76-71, un poquito resultado bastante cerquita. Pero en fin, el Cille volvió a ganar después de dos caídas consecutivas. El equipo de Agustín Ducat le ganó al combinado Náutico 76-71 para marcar al jugador más destacado. Lautaro Ali, que marcó 13 puntos, también Navazo, que metió 28, y bueno, después los más cercanos, 9, que Pedrov, un defensor, que bueno, tuvo la suerte de embocar, bueno, pero la figura del partido fue Rodrigo Navazo, que metió 21 tantos, y bueno, el más cercano también, Gustavo Ali, que son los que tuvieron la suerte y le dieron una gran victoria al Cille, que no venía muy bien, pero es importante ganar. Los parciales, ahí muy cerca, los parciales, tanto el primero como ya el último, digamos, el resultado final, porque el primer parcial estuvieron ahí a un punto, el Cille iba cayendo, 19-20, ya en el segundo parcial levantó cabeza 46-36, mirá lo que levantó del primer parcial al segundo. El segundo parcial quiere decir que fue un partido muy atrapante, muy peleado, porque los dos equipos pudieron insertar, digamos, tirar al aro, y lo hicieron bastante bien, y fue de muchos puntos. Ya el tercero fue al igual que el segundo, casi igual, 61-55. Y bueno, el cuarto y último, victoria del Cille 76-71. Gran noticia para el combinado de Agustín Lucat, que se le estaba diciendo que tiene que dar un paso al costado porque ya el equipo cambiaba mucho. Se estuvo hablando mucho del DT, le dieron confianza y bueno, los jugadores no le fallaron. No le fallaron bastante bien. Y bueno, esperemos que siga de la misma manera que viene haciendo. Hablando del Celeste de San Carlos, el equipo de San Carlos estuvo una victoria bastante bastante particular, porque bueno, venía de un empate como visitante. Bueno, después un parate, porque tuvieron que parar porque quedó libre el conjunto del San Carlos. Un San Carlos que le hizo muy bien quedar libre la fecha pasada, porque tuvo un poquito más de trabajo. Estuvieron en la semana trabajando un poco más, porque digamos el torneo es bastante amplio, bastante dinámico, porque juegan en día de semana, fin de semana, no tiene un parate. Termina un equipo, pasan dos días y vuelve a comenzar el torneo, que últimamente en el fútbol argentino también se está haciendo, tanto en el equipo que juega Copa Argentina, que también el parate de por lluvia, también Copa Sudamericana, que le está influyendo un montón a algunos equipos argentinos. Bueno, acá en la metropolitana donde se encuentra hoy en día el equipo de San Carlos, como dije, había quedado libre el torneo pasado, la fecha pasada, y bueno, ahora esta semana se pudo desarrollar, pudo jugar, en este caso San Carlos jugó contra el conjunto muy conocido. El último que había jugado San Carlos fue Almagro. Almagro fue el que había jugado San Carlos. Después había quedado libre. Que San Carlos le ganó 1-0 a Almagro. Almagro que venía muy bien. Y también Almagro, que quiero comentar a la gente que la semana pasada, esta semana, se estuvo hablando de Almagro por las bombas de trueno que le tiró al arquero de los Andes. De los Andes, digamos, lo que sigue pasando hoy en día en el fútbol argentino, de los incidentes, que se quieren, algunos quieren volver con el equipo, con la hinchada visitante, con los incidentes que se están desarrollando en los clubes hoy en día, cosas que pasan. Bueno, Almagro esta semana estuvo jugando con los Andes como local. Bueno, se estuvo desarrollando ese partido y quedó suspendido por cuatro locos, no creo que sean toda la hinchada, cuatro locos que le tiraron bomba de truenos al arquero. Y bueno, el arquero quedó un poco, dijo, no puedo atajar, y se decidió que no se juegue. Entonces el partido quedó suspendido, pero también se estuvo desarrollando, porque lo que pasa en un equipo pasa después en todos lados. Y también se está hablando de que si se puede poner hinchada visitante, pero con lo que está pasando hoy en día entre hinchadas locales nada más, está pasando esto, es lamentable. Igual, como siempre, bueno. Y bueno, se estuvo desarrollando en la jornada, ya que estábamos en el desarrollo de la jornada completa. Platense jugó con Comunicaciones, empate en 1. Urquiza le empató 1-1 con Armenio. También estuvo jugando Deportivo Italiano 2-0 con Morón. 2-0 ganó el equipo visitante Deportivo Morón. Acasuso le ganó a Barraca Central 3-1. Como lo dije, los Andes le iba ganando 1-0 a Almagro. Y bueno, por lo que sucedió, quedó suspendido. Y bueno, Deportivo Italiano jugó con Deportivo Armenio y le ganó 2-0. San Carlos, próximo rival, va a ser Los Andes. Los Andes, que está muy bien posicionado, puntero del campeonato. Puntero del campeonato, tiene un partido menos, porque va ganando, pero quedó como un partido menos. Y bueno, ese va a ser el próximo rival de San Carlos. Un San Carlos que venía muy bien, porque ganó como local, como le estaba diciendo. Después quedó, obviamente quedó libre, y ahora va a volver a jugar el equipo de San Carlos. Un San Carlos que tuvo una semana para prepararse, y qué mejor manera de prepararse en esa semana, porque va a jugar con el puntero del campeonato, Los Andes, que viene muy bien. Y este partido se va a desarrollar el día domingo. Mañana no, el día domingo. Muy muy lindo, digamos, muy lindo día, muy linda hora para disfrutar un lindo partido en el Ginesio Salice, el estadio de nuestra ciudad de Briso, en San Carlos, a las 13 horas, una de la tarde. Para algunos es bastante temprano, pero para mí es un lindo horario para disfrutar un gran partido que va a enfrentar Los Andes con San Carlos. Otro de los partidos que se van a estar desarrollando, Urquiza con Barraca Central, va a comenzar mañana. Ese partido se va a desarrollar mañana. También va a desarrollarse el día de mañana Acasuso con Comunicaciones. También el día domingo, San Carlos con Los Andes, Almagro, que tiene, bueno, el partido suspendido y la cancha suspendida con Deportivo Morón. Eso van a ser lo que van a desarrollarse. El que queda libre en esta jornada es Armenio, Deportivo Armenio, que no va a estar jugando. Recién en octubre va a abrir la jornada Armenio, que va a enfrentar a Almagro. Y bueno, San Carlos va a jugar el día 2, digamos, la semana que viene va a tener doble partido, el fin de semana y en día de semana. Por eso es importante este descanso que tuvo San Carlos esta semana, que no pudo jugar, y preparándose y bueno, descansando un poco, porque tiene jornada este fin de semana y este día de semana. Así que dos partidos atrapantes que va a tener a San Carlos como grandes partidos para tener en cuenta de cara a este torneo nuevo que se viene, que clasifican los primeros 5. Son 11 equipos, 5 clasifican a la primera B Nacional. Lo mismo va a pasar el AB Nacional con la primera división. Y bueno, San Carlos por ahora, si terminaría el torneo, San Carlos ascendería, volvería a la primera B Nacional, porque está en la tercera posición, señores y señores, con 17 puntos. Los Andes, que es el próximo rival de San Carlos, está puntero con 21 puntos. Va a ser un lindísimo partido para disfrutar el día domingo, porque San Carlos va a enfrentar al puntero, que nada más que no es puntero, sino está muy bien posicionado y le puede sacar 3 puntos importantes de cara a la segunda ronda, porque ya va a comenzar la segunda ronda de estos 11 partidos que se van a estar desarrollando. Los Andes tiene 21, el puntero Acassuso tiene la misma cantidad, así que hay 2 punteros. Eso quiere decir que los Andes va a querer ganar la jornada, va a querer ganarle a San Carlos, y San Carlos, si no le quiere perder pisada, y Armenio, que queda libre, mirá, encima queda libre Armenio, quiere aprovecharle y sacarle diferencia. San Carlos tiene que ganar de cara a este, si quiere posicionarse más tranquilo a las primeras posiciones y segunda que tercero y quedar cuarto, porque si Armenio gana la próxima jornada, lo puede pasar. Lo que tiene Villa San Carlos acá es que puede sacarle diferencia al cuarto, porque el cuarto queda libre, que es Armenio, y ganarle al puntero, que le puede sacar de diferencia 2 puntos, nada más y nada menos, 2 puntos, un partido. Así que lindísimo partido para disfrutar el día domingo, 13 horas en San Carlos. El cuarto, como le estaba diciendo, es Armenio, que queda libre, que tiene 16, Deportivo Morón, que va a ser el próximo rival después de los Andes en día de semana, el primero de octubre, va a jugar esa jornada San Carlos. Va a ser Deportivo Morón, que tiene 15. Después Urquiza, que tiene 12, ahí ya un poco más lejos, que ya ahí, digamos, si marcaríamos para abajo, son los que quedarían afuera. Entraría los Andes, Acassuso, el de Berisso, San Carlos, Deportivo Armenio y Deportivo Morón. Esos entrarían a la B Nacional si terminaría el torneo hoy. Falta igual. Está comenzando ahora en la segunda ronda. Así que si San Carlos sigue de esa misma manera, puede clasificar. Y lo más sorprendente es que pueden quedar afuera. Y es sorprendente porque son dos grandes del torneo. Son el equipo de Platense, que es un equipo grande ya del equipo del fútbol argentino. No tenemos que hablar nada más y nada menos que del equipo de Almagro. Almagro, que ya tiene paso por la B Nacional, tiene paso ya por el equipo, por la primera división. Y lo tenemos en la última posición, Almagro. Encima que tiene la cancha suspendida, un partido menos, que está perdiendo. Y el equipo que no está funcionando, muy, muy flojo. Está Deportivo Italiano, tiene 6, que está en la décima. Barraca Central tiene 9, que está en la novena posición. Platense está en la octava posición con 10. Comunicaciones tiene 10, al igual que Platense, en la misma posición. Urquiza tiene 12. Y bueno, esos son los que, si terminan el torneo, quedarían afuera. Y bueno, entrarían de nuevo en la Metropolitana. Por ahora entonces, San Carlos, si querés, para la última vez repetir, y sos fanático y querés ir a la cancha, juega de local en Berisso con el puntero del campeonato. No te puedes perder el partido. Si no, escuchá la radio. Seguramente ahí van a estar pasando por la tele también. Seguramente van a estar desarrollando. Ese lo voy a estar informando. Si voy a ver si puedo comunicarme. Puedo averiguar ahora si lo van a pasar por televisión, así que va a ser lindo día para ver si lo van a pasar por televisión, porque bueno, el puntero y Villa San Carlos está en la mira de todos los equipos, un partido rampante, así que voy a estar averiguando ahora pues, en el corte si lo van a estar pasando al partido, porque Teis Sport estaban confirmando si van a pasar el partido o no. Bueno, lo voy a estar confirmando por si no podés ir a la cancha y sos fanático y lo querés ver por televisión, lo vas a poder ver en vivo, encima en Berizo. Va a ser una linda jornada. Bueno, vamos a seguir informando. Ya le dije San Carlos, ya le dije el Selle, ya le dije Estrella, ya le dije de todo. Lo único que me queda decir, que para informar un poquito de la ciudad de Berizo, el hogar social muy cerquita acá, mucha gente, siempre cuando paso por yendo para la escuela, cuando voy cerca, siempre voy a estar pasando por ahí. Mucha gente está participando en las actividades que tiene el hogar social, tanto el básquet, tanto natación, tanto algunas jornadas como el patín, que el taekwondo también, que están desarrollándose, que bastante bien está yendo al hogar social, que mucha gente hoy en día se está pasando por ahí, por esa institución. Le quiero mandar un saludo a la gente que está trabajando de lunes a viernes ahí en acá cerca, en Montevideo y 2, que se encuentra el hogar social, muy conocido hogar social, que hoy me estaban comentando que están arreglando en reparación un poquito, no solamente el estadio de básquet, que está hermoso, parece un estadio de equipos de primera división, lo dejaron bastante lindo, sino también la pileta, que ahí en la pileta se desarrolla actividades, no solamente durante toda la de lunes a viernes y sábado de todo el año, sino en vacaciones ahí de verano, que ahí se desarrollan mucha gente que va a disfrutar de la pileta. Bueno, se está arreglando la pileta, se está desarrollando ahí los lugares, se está construyendo un poco, están acomodando, arreglando cosas. Y bueno, está lindo para difundir que el hogar social no solamente está arreglando en la cancha de básquet, que es como lo más principal, y la natación, que tiene ahí adentro en natación, está hermoso también el lugar, lo dejaron lindísimo, sino las piletas que están afuera, como la pileta grande que está ahí en mira de todos, sino también la pileta para más chiquitos, de cara bueno al verano, que ya se está acercando. Hoy en día se pasa volando la semana, y bueno, ya se están desarrollando actividades y bueno, arreglos de cara al verano 2015 que se está haciendo. Y si querés acercarte a algunas actividades de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde van a estar abriéndose las puertas, podés acercarte, preguntar por las actividades que querés hacer, básquet, taekwondo, telas, si querés hacer, tengo acá el taller de telas, de acrobacias, de telas, para niños también, de lunes y jueves 18, y adultos miércoles y viernes. Jóvenes, chicos, lunes y jueves, miércoles y viernes los adultos, a las 18 horas ahí en el hogar social. Si no, el básquet, que también quiere sumar gente, también el taekwondo, que es, hoy en día se está desarrollando, el ballet, mucha gente que se está desarrollando actividades, así que natación también, la escuelita de básquet, patín, quieren mostrar ahí también, puedes irte, divertirte. Así que déjame mandar un saludo, ya que estoy con el hogar social, a un compañero de la escuela que bueno, me escucha y me dice, informá un poquito del hogar social, que está muy bien, que él puede desarrollar algunas actividades que se están haciendo. Bueno, ahí está, le mando un saludo grande a mi amigo el gato, le dicen el gato. Así que un saludo grande al gato, que juega ahí en juveniles del hogar social en el básquet. Bueno, eso es la novedad que tengo hoy en día de nuestra ciudad de Berizo, de cara a lo que se está haciendo. Y si sos fanático de ajedrez, yo no sé jugar ajedrez. Algunos sabrán jugar, yo nunca, es algo que yo no puedo desarrollar, que nunca tuve la idea, nada. Bueno, se viene un primer torneo de ajedrez, no solamente para jóvenes, sino de 55 más, que es obvio, mucha gente grande juega al ajedrez. Bueno, se hace un torneo de ajedrez de seniors mañana 27 del 9 y el 4 del 10, que sería la semana que viene. Se va a desarrollar este torneo en el centro de fomento Unión Vecinal, ahí en calle 14, entre 153 y 154, ahí en Berisso, en nuestra ciudad. Está el sistema suizo de sexta ronda, 30 minutos de jugador, digamos, tenés 30 minutos para ganar, quiere decir, me parece que es así. 3 partidos por sábado, así que es un torneo largo, y la inscripción es gratis, así que no tenés que pagar nada, tenés que ir y anotarte. Y bueno, si querés ganar, no solamente para ganar, sino para divertirte un poco, para pasar un poco la tarde, para ver si se podés ser mejor o más. Y más que más la gente grande que se cree que se siente ganadora. Y bueno, está lindo. Así que ahí en Centro Fomento Unión Vecinal, ahí en el centro, en el Club de Ajedrez de la ciudad de Berisso, se pueden hacer. Si no, si querés inscribirte, lo puedes hacer llamando a Adolfo Discanios, sí, ahí Discanios, que deja su celu, deja su celular. 21 15 566 56 54. 21 15 566 56 54, o si no, al correo electrónico ajedrezberizo@gmail.com. ahí lo puedes hacer para anotarte a este torneo que se va a desarrollar mañana sábado y el 4 del 10, que sería la semana que viene, a las 14 horas. Así que tenés tiempo ahora, si no, no podés el sábado, lo podés hacer el día 4, digamos, la semana que viene, del 10 a las 14 horas. Con la invitación, ya que estamos en el ajedrez, con la información de la ciudad, y antes de ir al bloque musical, no te pierdas mañana el teatro comunitario de nuestra ciudad de Berisso, cumple 9 años y te quiere invitar a que sea parte de su fiesta. Mañana 27, a partir de las 16 horas, pasa una tarde a todo teatro. Presentamos primeros relatos, también vendrán a actuar los bisquereros, bisuregos, puede ser ahí. Villurqueros, ahí está. Villurquiza, porque son de Villurquiza. Ahí me está corrigiendo mi compañera que van a estar desarrollándose alguna actividad. Y bueno, que se prenden, si no sabes dónde es, ahí en calle 3 y Marsella, ahí sobre calle Nueva del Puerto, la calle nueva que está en el puerto, a 2 cuadras acá, la calle de Montevideo. Así que el teatro comunitario cumple 9 años y te quiere invitar mañana a las 16 horas en esa calle que le estuve diciendo. Con la invitación del teatro comunitario, ¿qué te parece, Julia, si vamos con un tema musical? Le estamos pasando de 10 esta linda tarde, en esta linda tarde de viernes, un viernes bastante lindo, ya se está escondiendo el sol, ya se está haciendo la noche, y seguimos con más información después del bloque musical. Estamos llegó, sacó el maquinón como siempre a jugarme la fría. Si te subes a la nave siguiendo el plan, voy a cumplir tu fantasía. Tú pones las condiciones, hora y lugar, yo solo controlo el día. Baby, una vez que te montes, sabes que este viaje regresa de día. Ya dímelo, sé que la pasión te sube, sube. Pídetelo, no lo pienses mal, es tú, es tú. Go baby, go, mira cómo lo sacude, cude. Persíguelo, dale más que ritmo hasta que sude, sude. Amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo. Ni yo tampoco, amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo. Deja que tu cuerpo entre en calor, que a mí me pone fuera de control. guille, pero siempre gano la partida. Soy Mr. Navidad, te doy lo que tú pidas. Soy el sueño de los hombres que jamás en tu vida has visto una chica tan sexy y atrevida como yo. Con porte y unas curvas tan calientes como yo. Tan linda muñequita en el ambiente como yo. Ahí volvimos, volvimos con mucho reggaetón y ya casi despidiendo un poquito el programa. Y el Porra que todavía sigue pintando, se hace la noche, Porra, ¿eh? Así que... ¿La estás pasando bien, Porra? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Bien? Ahí lo estamos. De 10 no te digo, pero 9,50. Bien, bien, y bueno, es mucho, mucho puntaje. Así que el Porra mientras pinta, nosotros disfrutamos los mates también y seguimos con más información. Vamos a estar hablando un poquito de lo que se está desarrollando con nuestra selección nacional. Se vienen los mundiales, ya pasó el mundial de básquet, ya pasó el mundial de fútbol, ya pasó el mundial de vóley masculino. Bueno, ahora se está desarrollando el mundial de vóley, pero de femenino, donde Argentina se encuentra en el grupo A, donde hay muchas selecciones muy grandes, como Italia, el local, está en el grupo de Argentina, también está República Dominicana, el conjunto alemán, Alemania, Croacia y Túnez. En el grupo B está el rival de toda la vida, Brasil, Serbia, está en el grupo B, también está Turquía, Canadá, Camerún y Bulgaria. En el grupo C están los Estados Unidos como grandes candidatos a conseguir este torneo mundial, Rusia, Tailandia, Holanda, Kazajistán y México. Y bueno, el último, el grupo D, Japón, China, Cuba, Puerto Rico, Bélgica. Y bueno, ahí está el equipo nigeriano que está en el grupo D, donde, bueno, ya han visto, son pocos grupos, son cuatro grupos donde se encuentran solamente seis rivales, seis países. Es un torneo donde no entra cualquiera, así que Argentina ya es algo marcado muy positivo, porque son equipos de cortos, digamos, son, tiene que estar entre los de todo el mundo, digamos, son muy muy pocos países que están desarrollándose entre muchos muchos países que están haciendo este deporte tan conocido que es el vóley. Bueno, Argentina pudo clasificar al mundial entre muchos países y ya eso es muy positivo. ¿Cómo está la Argentina? ¿Cómo le está yendo a la Argentina? Eso quiere decir, Argentina, el primer partido ha caído con Croacia. Croacia que cayó 3-1. Argentina en segundo, lamentablemente, ha caído también 3-0. Y más que hablar, ya de dos golpes muy duros, como ha visto, ¿Qué te parece si con el local? Es muy difícil también con Italia, digamos, el local que está desarrollando el Mundial. Le ganó, Italia le ganó 3-0 también al equipo argentino. O sea que Argentina todavía, lamentablemente, no ha conseguido victorias. Que lamentablemente es medio jodido, ¿viste? Porque caer la primera no pasa nada. Ya caer la segunda ya te baja un poquito. Y ya la tercera, y más con el local, ya es bastante flojo. Ya es algo que dinámicamente es bastante duro. Próximo rival de Argentina va a ser mañana temprano, 12 del mediodía, va a ser el próximo rival de Argentina. En este caso va a jugar con República Dominicana. Ese partido Argentina va a tener que ganar si quiere prenderse. A las 12 del mediodía, entonces, Argentina, República Dominicana, en este Mundial de Italia 2014, Mundial de Voleibol. Después, el otro partido, día domingo. Salí del baile. Te venía un poquito más temprano, te gusta ver el voleibol, no sé, no tenés ganas de ver de nada, no tenés sueño, nada. Argentina, ¿sabés que iba a jugar Argentina? 5:30 de la mañana, así que si sos fanático de Argentina, lo seguís, dormí un poquito más temprano, o salí del baile, o salí de, no sé, y ahí vas a ver a Argentina, tempranísimo va a jugar el día domingo. Entonces mañana, para remarcar, 27, mañana sábado, Argentina, República Dominicana, 12 del mediodía. Día domingo, Argentina, Túnez, si viene a ganar, va a querer ganar Argentina, si se quiere seguir en este torneo. 5:30 de la mañana va a ser el partido. No estamos en Japón, pero estamos en Italia, no sé, es la diferencia, ¿viste? Es medio raro el horario. Yo pensé que si es en China, en Japón, bueno, es, la diferencia es bastante a la par de Argentina, pero Italia es medio raro, ¿viste? Digamos, yo cuando veo fútbol italiano, soy fanático de ver el fútbol de liga italiana, siempre juegan 11 de la mañana, pero tan temprano nunca la vi. Así que a madrugar, equipo, a madrugar los fanáticos del vóley. Así que ya saben, los calendarios de Argentina, mañana Argentina, República Dominicana, 12 del mediodía, domingo Argentina, Túnez, 5:30 de la mañana. Seguimos con más información que está pasando hoy en día, que está pasando ahora. El Pincha, después del gol de Plato, como iba perdiendo 1-0, ahora le dio vuelta el partido. El Pincha Rata va ganando 2-1 al equipo de Vélez, un Vélez que no puede levantar cabeza, ya se está alejando del puntero, que es River. Va perdiendo como visitante. Estudiante está jugando en Quilmes, en la cancha de Quilmes, 2-1. El gol lo convirtió Román Martínez, un gran jugador que necesita el Pincha también. Así que con el gol de Román Martínez, el Pincha le está ganando a Vélez Sarsfield por 2-1. Más información ya que tenemos en el fútbol del fútbol argentino. Ya estamos, vamos a hablar un poquito del fútbol argentino porque ya se nos está acabando el horario. Ayer, señores y señores, jugó en un día extraño, un día jueves, un partido pendiente que tenían los dos equipos más grandes del fútbol argentino, River y Boca. Boca jugó los 37 minutos que tenía que jugar de la séptima fecha de este fútbol argentino. En este caso, en la Bombonera, jugó el equipo de Boca enfrentando a Racing, un Racing que en 17 minutos, un poquito más, 20 minutos, le dio vuelta el partido a Boca, un Boca que venía bastante bien, venía de ganar, venía encima en la Bombonera, venía bastante bien, si me decía de visitante, venía un poco flojo, ganaba, pero venía flojito, de local era medio extraño, ¿viste? Aparte, Boca que tenía la ventaja, iba ganando 1-0, Racing, en 20 minutos, sí, 20 minutos. Si lo ponés a contar, los 17 que pasaron y un poquito más del segundo tiempo, 20 minutos. Racing se lo dio vuelta. Gustavo Bou le dio la victoria a Racing. Un Racing que después de jugar con News All Boys, el rival que ha pasado, que empató 1-1, lo puso bastante bien de cara al partido de Boca. También se hablaba de la despedida de Coca si no ganaba. Y tenía dos rivales duros. Tenía Newell's Old Boys, que venía segundo, venía la escolta de River. Y Boca, que venía venía muy bien como local, venía de ganar también como local. Ya hace un montón que no perdía. Y Racing ya como que estaba marcado que Coca no iba a seguir. Bueno, cambió la cara Racing y le ganó a Boca 2-1. Después de ese partido, River concretó el partido pendiente, el partido que quedó suspendido en la séptima por lluvia. Le empató 1-1 River con Arsenal de Sarandí en el estadio de Arsenal. 1-1 entonces River, un River que sigue invicto en el torneo, pero terminó la racha ganadora de River, porque venía de ganar 8 partidos consecutivos. El único partido que había empatado fue en la primera fecha, que había empatado con Gimnasia en 1-1. También después de la segunda fecha hasta la novena, que se va a concretar hoy, que se está concretando hoy, no venía perdiendo, no venía, también desconocía ya los empates. Así que en la primera fecha y séptima son los partidos que River empató. Y después los otros los ganó todos. Así que ahora se viene un nuevo torneo. La novena fecha que ya está comenzando. Va ganando Estudiantes, ya lo había dicho, 2-1 con Bakersfield. Mañana, 15 horas, 3 de la tarde, Atlético Rafaela va a abrir la jornada del sábado con Olimpo de Bahía Blanca. Así que gran partido. Independiente va a jugar contra Rosario Central a la misma hora. Gran partido Rosario Central contra Independiente. Tanto Independiente, que viene de caer con River por goleada, y un Arsenal, un Rosario Central que quedó afuera de la Copa Sudamericana por Boca. Y bueno, y le ganó a Tigre en Copa Argentina, que eso lo pone un poco positivamente bien para de cara al partido. Así que un gran partido para disfrutar en el Libertadores de América a las 15 horas. Entonces, el día sábado, Independiente Rosario Central. Un poquito más tarde, bueno, un poco largo tarde, San Lorenzo va a cerrar la jornada de sábado 21:30, enfrentando a Gimnasia de La Plata. Así que para todos los triperos, Gimnasia San Lorenzo, un gran partido también para cerrar el día sábado. El día domingo va a abrir la jornada de fútbol Tigre contra Defensa y Justicia a las 15 horas. A las 16, un poquito más tarde, una hora más tarde, Belgrano de Córdoba con Racing Club. A las 18:15, Boca Junior contra Quilmes. Y 21:30 horas, no se cambia el horario. Guillermo, que habló que 21:30 se va a desarrollar el partido de Lanús, el Granate, enfrentando al puntero del campeonato River Plate. El día lunes, Arsenal va a enfrentar a Godoy Cruz a 18:10, y bueno, va a cerrar 20:30 horas el escolta de River, Newell's Old Boys, enfrentando a Banfield. ¿Cómo está la tabla de posiciones? La de descenso la vamos a dejar ahí porque nadie le va a dar importancia al descenso. Por ahora River sigue puntero del campeonato solito y solo con 20 puntos. Lo sigue el Granate, que va a ser el próximo rival del equipo millonario. Así que un gran partido. Tiene 16. Al igual que Newell's Old Boys, que va a jugar el día lunes contra Banfield. Independiente, que después de la derrota quedó con 15. Vélez Sarsfield, que está cayendo, queda quinta en la quinta posición. Igual, con 14 puntos, después Rosario Central un poquito más lejos, que tiene 13, Atlético Rafaela también, que tiene 13, al igual que Racing, que le ganó a Boca y se prende a poquito. San Lorenzo y Boca están a 10 puntos ya del puntero, un poquito más lejos. En parte falta el clásico y faltan partidos rivales muy duros, y después Arsenal también, que está ahí prendido al igual que Boca. Belgrano con 8, ya los más lejos. También con 8 está Godoy Cruz, Defensa y Justicia con 7, Tigre, Banfield, Olimpo, Gimnasia de La Plata también, y cierra la tabla de posiciones el último del campeonato y es más flojo por ahora, es Quilmes. Así que ese es el torneo argentino que tenemos hoy en día en nuestro país, que ya se está desarrollando la novena fecha del fútbol argentino, de cara a la décima, que va a ser el partido de River y Boca. Boca y River, que van a estar enfrentándose después del partido de esta semana, la semana que viene, ya se está prendiendo, ya hay fecha, ya está el horario del Super Clásico del Fútbol Argentino en el Estadio Monumental. 15 va a ser 17:15, ahí sí, ahí está. 17:15 o 5 y cuarto de la tarde va a ser el partido del Super Clásico. Basta de decir que va a jugar 9:30, basta que va a jugar 2 de la tarde, basta que va a jugar 4 de la tarde. Ya está confirmado el Super Clásico del Fútbol Argentino, Boca y River. No se va a jugar 9:30 como se estaba hablando también, que van a jugar el Super Clásico 9:30 hora. No, el clásico se va a jugar a las 5 y cuarto de la tarde. Así que para los fanáticos River Plate y Boca Juniors, la décima fecha ya está confirmada, el horario del Super Clásico. Bueno, ¿qué te parece, Julia, si vamos a un tema musical ya cerrando el programa el día de hoy? El último tema, ya el tema reggaetón, estamos pasando reggaetón. Ya ante último aviso, mañana Teatro Comunitario de nuestra ciudad cumple 9 años y te espera para festejar su cumple con todos ustedes. Mañana a las 16 horas en calle 3 y Marsella, ahí sobre la calle nueva del Puerto La Plata y a 2 cuadras de la calle Montevideo, ya más o menos saben. Y bueno, se van a estar presenciando muchas cosas. También va a haber buffet para los que quieran comprar algo para comer, lo que quieran hacer. Así que lindo cumpleaños se va a estar desarrollando el día de mañana. Y bueno, está invitando a la gente, me dejaron el folletito, el aviso ya está comunicado. Ahora sí, vamos al tema musical y ya volvemos con más. Ya tenemos música de fondo, pero vamos con el tema de después. Afinando, vamos, ¿tenés un temita? Sí. Ahí. Así que así cerramos con un tema musical del Porra. Vamos con el tema musical y ya volvemos. Y volvimos en el último bloque musical de cada lo que estábamos escuchando, reggaetón el día viernes, un viernes que ya se está cerrando el septiembre, el mes de septiembre, el mes de la primavera. Qué mejor manera si vamos a decirle el clima hoy, el clima, como si tenés algún plan, tenés alguna para este fin de semana. Bueno, antes que cerremos, mañana no se está, mañana 27 no se está viendo lluvia, eso es importante. Pero bueno, va a ser un poco de frío, va a estar un poco nublado. La mínima va a ser de 10 y la máxima de 18. Ya el domingo va a cambiar un poco, va a subir un poco la temperatura. 21 grados va a ser el día domingo y la, digamos, la máxima y el mini, la mínima el 11 grados va a ser, bueno, para el día domingo. Ya el lunes, ya comenzando la jornada, no hay lluvia. Ya el día martes recién va, se detectan lluvia. Tanto el martes como para el miércoles, que el miércoles ya un poco va a estar mejorando, pero el martes es el que diga, no saque la ropa porque va a estar nubladísimo, no va a llover en todo el día y no es una mejor idea. Así que para el fin de semana, tanto mañana sábado que para el domingo, quédese tranquila que no va a haber lluvia, va a estar lindísimo para estar disfrutando en esta jornada que, bueno, toda la ciudad de Berisso sabe, se está desarrollando la fiesta del inmigrante, ya se está armando la carpa, muchas comidas típicas, muchas ferias, mucha gente, lindísimo día, bueno, para aprovechar y salir, tanto el día sábado como el día domingo, no se detesta lluvia, así que puedes salir tranquilamente. Antes de tener al porra para escuchar un tema musical, déjame decir, hoy viernes, en Raíces, Se va a desarrollar la fiesta del Comentillo, donde se va a estar presenciando un grande de la movida tropical, un gran conocido, mucha historia, Jimmy su Combo Negro. ¿Quién no ha escuchado Jimmy su Combo Negro? Jimmy su Combo Negro, un gran cantante que ha pasado por la movida tropical. Bueno, hoy viernes en Raíces se va a estar presenciando Jimmy su Combo Negro. Y si te quedaste corto, los Limones High Definition van a estar presenciando su recital, que hoy en día están haciendo furor no solamente en Raíces, sino en muchos lugares de la ciudad de La Plata, en Buenos Aires y también en la ciudad de Berisso. Estuvieron presentes en la fiesta de la primavera que se estuvo desarrollando acá en la ciudad. Pero lo más destacado, Jimmy su Combo Negro, como para tener marcado que si tenés algún plan, querés salir hoy viernes, bueno, Raíces te invita al bar histórico, porque eso fue el bar inglés, fue arreglado y bueno, fue cambiado el nombre, pero es como que está el bar inglés, bueno, está desarrollándose. Jimmy su Combo Negro para comenzar y cerrar un lindo día de viernes. Hoy 23:45 va a estar desarrollando su recital y bueno, si te quedaste corto, los Limones van a estar presenciando también su recital de cumbia en un viernes. Que bueno, un saludo para toda la gente de Raíces que siempre están haciendo grande, mucha gente está haciendo un gran trabajo ahí en el bar. Bueno, vamos con alguna, vamos a escuchar un poquito lo que él sabe hacer, a lo que él se hace tiempo que está haciendo, que es tocar la guitarra, no solamente la guitarra criolla, sino guitarras eléctricas también estuve escuchando ahí. Fue parte de un gran grupo musical que hoy está haciendo historia, que son Alto Corte, que a mí, este se ríe, pero Alto Corte está haciendo furor, estuvo presente, sí, en la fiesta, de mucha fiesta, está haciendo un gran trabajo el Alto Corte. Estuvieron en Costa Manzana, estuvieron también en la fiesta de la primavera y están haciendo en muchos recitales que está le está yendo muy bien. Así que bueno, se hizo como un, digamos que está solista. Y bueno, vamos a escucharlo a él antes del cierre del programa del día de hoy. Vamos, ¿qué tenés para? ¿Tenés algún título? ¿Cómo es? Estuve laburando un poco con la música latinoamericana. Sí, contanos un poquito. Y bueno, estuve escuchando mucho Juanjo Domínguez, un compositor de argentino. Así es. Y me influenció mucho con la música clásica, el vals peruano, el choro. Y bueno, como estuve estudiando todo eso, compuse algo bien latino, ¿viste? Como una mezcla, digamos. Claro. Una mezcla. Bueno, dale. Se llama Negra, abrime la puerta. Negra, abrime la puerta, dale. Thank you. Abrime la puerta. Abrió la puerta, bueno. Bueno, gracias Porra por este cierre musical, un cierre bastante amplio. Mucha gente se debe estar identificada por es, tanto por la guitarra que cuando lo sonás te hace acordar esas épocas de gaucho, muchas épocas de acá también, de acá de nuestra calle Nueva York, que bueno, te hace recordar un poco. Entonces, gracias Porra por disfrutar y darnos tu música. Para la próxima, otro temita, así que con más tiempo vamos a estar disfrutando otro tema. Bueno, gracias. Y bueno, con el cierre de música del Porra, nos vamos a estar despidiendo. Espero que les haya gustado este programa. Quiero mandar un saludo al Miguelito, que se lo ve muy bien. Y ya me parece que si sigue así de este mismo camino, ya la semana que viene estará acá presente con todos nosotros. También a mi compañera Julia, que se tomó un tiempito, un poquito de más. Y bueno, a todos los que nos escuchan en vía internet, un saludo grandísimo a mis compañeros, a mi familia, como siempre, que me apoya. Al Wichi, que bueno, siempre viene a hacernos el apoyo. Y bueno, esperemos que el próximo viernes estaremos presentes con mucha noticia. Y bueno, seguramente el que está del otro lado siempre va a estar prendido a Radio La Charlatana. Y bueno, a todos los programas, un saludo grande. Espero que les haya gustado este programa. Y bueno, nos vemos el próximo viernes aquí en Radio La Charlatana 98.50 a las 6 de la tarde. Esto fue la nueva Deportes, tercera temporada.